tears. It's 3 in the afternoon. Hush, a dear Sophie. Has she really gone for good? Anybody seen my baby? Así se llama este super clásico. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están los oyentes de Medellín, Colombia, el mundo? Y mis oyentes que están en 91.1 FM en todo el eje cafetero, los saludo y les digo good morning, buenos días. Good morning. Aquí estamos con Clásico Siempre en las mañanas, Veracruz. El Señor hoy me regala la fortaleza para levantarme con todas las ganas y todo el ánimo, con toda la energía positiva para entregarle a los oyentes en esta mañana las maratones de música. Gustavo Roldán al aire, en Veracruz Estéreo. En Veracruz Estéreo. Sí, señores. Junto con uno de los grandes amigos y compañero de trabajo, que está con nosotros también desde muy tempranas horas en la mañana. Yo lo saludo. Ayer hicimos locución. Yo creo que fue el Guinness Records. Don John Jairo Muñoz, buenos días, los saludo. Hola, Tavo, ¿cómo estás? Fue el Guinness Records de la radio ayer, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, el Negro Caro, John Jairo Muñoz y Tavo Roldán, con ese super, hiper, mega especial, hermano. ¡Qué especial tan bacano! Valió la pena, se justificó, ¿no? Tantas horas al aire, pero la verdad es que los oyentes, que es por lo que nosotros estamos aquí, disfrutaron al máximo del especial de las 100 baladas de música para soñar despiertos. Teníamos que hacer una sorpresa súper bacana en la noche porque estuvo muy complicado el que nos acertaran la canción número uno y el Negro la embarró. Sí. Se sí. Tiró en el concurso el Negro Caro. Sí, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Tan bello, mi negro, pero la pasamos muy bacano ayer. Fue un especial genial. Gracias a todos ustedes por siempre estar conectados a Veracruz Estéreo. El Señor los bendiga y los acompañe. Los llene de amor, paz, sabiduría, tolerancia, mucha paciencia. Es martes, feliz inicio de semana después del puente festivo. Un puente festivo bien trajinado. Pasamos genial el fin de semana con Ron W. ¿Cómo es que se llama? John W. No, pero está bien, Ron W. Un saludo especial. La pasamos muy bacano. Estuvimos en la Pradera Sushi Bar. Estuvimos en el evento de los Harlistas el pasado viernes 15 de octubre. Y cada día nos vamos acercando más a nuestro evento de Halloween. El 31 de octubre estaremos celebrando la noche de Halloween. Eso va a estar genial y la vamos a pasar muy bacano. Bueno, hoy es martes y como habitual todos los martes, lo que nosotros hacemos y presentamos es el Rinde Veracruz Estéreo. A esta hora, en Veracruz Estéreo presentamos el RIN. Estos son los artistas que enfrentaremos. ¿Están listos en el WhatsApp? ¿Están listos en el estado de WhatsApp? ¿Están listos en nuestras redes sociales? ¿Están listos en nuestra página web? ¿Por quién se va entonces hoy mi amigo John Jairo Muñoz? ¿Se va por Genesis o se toma la tarea de estar con Toro? Pues los dos son dos grupos espectaculares, tienen mucha música, sí, muy exitosos, son contemporáneos. Sí. Pero a ver, yo creo que es difícil la decisión, pero me voy con Toro. Listo. ¿Sabe? Yo me tomé una foto con el vocalista de Hold the Line, de esas canciones de Toto. ¡Hold the line! Bobby Kimball, sí, en Medellín estuvo hace unos 4 o 5 años. Estuvo, lo llevó Patín, nuestro recordado amigo que ya nos dejó. Sí. Y allá él me llevó y me lo presentó. Y bueno, me tomé la fotico con Bobby Kimball, una leyenda de la música, porque los éxitos de Toto, pues, siempre quedaron con nosotros. África. Pues África, que... Hold the line, sí. Supply the Love, Georgie Porgy, I Won't Hold You Back. Bueno, Pamela. No me va a humillar usted, papito, porque yo tengo a Genesis, su vocalista, ¿no? El señor Phil Collins. Phil Collins, claro. Y le cuento que tengo muy buenas canciones que vamos a presentar ahorita, entonces, claro, en este round que vamos a presentar en unos minutos. Por ahora, comenzamos con ustedes estas maratones de música. John Jairo Muñoz, quien les habla, Gustavo Roldán, en la dirección de Veracruz. Listo y preparado para tocarles buenos clásicos. Feliz inicio de semana. Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente porque sé que hay muchos que están llegando a la sintonía. Feliz mañana para todos. Buenos días. Bienvenidos a Maratones de Música. Manizales, Pereira, Armenia, Cartago. Con Veracruz Estéreo 91.1 y veracruzestereo.com para todo el mundo. Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Siempre, siempre, siempre. Don Felipe Arias, muchísimas gracias. Siempre por acompañarnos también a través de 91.1 FM. Voy a comenzar con los Bad Boys. Esto se llama I Totally Miss You. Bienvenidos, 1016. Hoy, ¿por quién vas a votar? ¿Genesis o tu voto será por Toro? 322-268-1212 arroba Veracruz Estéreo Clásicos, www.veracruzestereo.com. I did you wrong. My foolish heart went out to play, and then I lost you. Oh, what a price for me to pay. Where have you gone? Baby, where have you gone? Oh, I totally miss you. My heart is painted blue. I totally miss you. I can't stop loving you. So please come back. You're still in my life. No one else can take your place. Where have you gone? Baby, where have you gone? Oh, I totally miss you. My heart is painted blue. I totally miss you. I can't stop loving you. So please come back. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español.